Un minuto queda para las 7 de la tarde. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros que arrancamos aquí y ahora la programación especial con motivo de la tercera edición de la Feria Bajo la Piel. En la jornada, hoy jueves 21 de mayo, de su inauguración. A esta hora de la tarde, pues ya se han producido las primeras de las actividades previstas para un evento que estaba previsto en un primer momento, valga la redundancia, para el mes de marzo, tal y como se venía celebrando en sus dos primeras ediciones. El tren de borrascas que hizo que se tuviera que aplazar para esta fecha y, bueno, pues ya ven, con una meteorología radicalmente opuesta, vamos a disfrutar de un programa de actividades muy completo. Se va a desarrollar hasta el próximo domingo y que, como decimos, ha empezado con una mesa redonda en la Ermita San Pedro, con protagonismo para las marcas locales, con ese evento gastronómico, con reparto de chocolate y bizcocho y un concierto de apertura que ya ha tenido lugar a cargo de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, maestro Juan Chacón, el coro polifónico Ocurris Populi, acompañado por el ensemble de profesores de la Escuela Municipal de Música de Ubrique. En unos instantes va a comenzar lo que es la inauguración oficial de la Feria Bajo la Piel, con las autoridades y con la entrega de la patacabra de honor a Xavier Badía, empresario curtidor. Hasta la plaza del Ayuntamiento nos vamos a ir. Ahí está el resto del equipo de Radio Ubrique, que a través de la sintonía de la radio y a través de las redes sociales, pues va a llevarte allá donde estés toda la programación de esta tercera edición de la Feria Bajo la Piel. Hasta la plaza del Ayuntamiento, ahí saludamos a Rocío Sevilla. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, Rubén, efectivamente, nos encontramos en la plaza del Ayuntamiento, justo después de la actuación del coro polifónico Ocurris Populi, junto con el ensemble de profesores de la Escuela Municipal de Música. Nos encontramos con su director, con el director del coro, con Juan Antonio Aibar, a quien vamos a dar la bienvenida. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? No sé si os esperabais vosotros esta calor para realizar el espectáculo, auténtico espectáculo que habéis ofrecido, con el que toda la plaza, el público aquí asistente ha vibrado hasta otro. Habéis tenido que repetir además, porque ha tenido muy buena aceptación el concierto. Mini concierto, todo se ha dicho, porque esto es un pequeño aperitivo de lo que vais a ofrecer después en el concierto fin de curso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esta participación en la Feria de la Piel? Bueno, la experiencia genial, vamos, cuando Mario en realidad fue quien me lo propuso a mí. Y bueno, le fuimos dando forma, primero pensamos en el coro y luego dijimos, ostras, vamos a traer algo de lo que tenemos preparado para junio, que es como un recopilatorio de musicales, de piezas de musicales, que la verdad que son súper chulos, y con el ensemble de profesores, que es una maravilla estar con ellos, con 8 profesionales que habemos en la Escuela de Música. Y bueno, pensamos eso en un concierto de una media horita, 3/4, para inaugurar, un concierto inaugural para la feria. Y la verdad es que muy bien, vamos. La calor un poquito ahí, hemos tenido que esperar un poquito, pero bueno, al final ha bajado y ya estamos en sombra. Y la verdad es que la experiencia es muy guay, muy chula, la plaza llena, un buen ambiente, muy bien, muy divertido. María del Mar, estaba comentando a Juan Antonio que si os esperabais, bueno, la participación, os esperabais primero el calor, porque esto yo creo que nos ha llegado de sorpresa a todos, ¿no? El clima, pero aparte también la participación, el público, la aceptación y bueno, pues el recibimiento, ¿no?, que ha tenido el coro y el ensemble de profesores. Por supuesto, para nosotros ha sido un orgullo que contaran con nosotros, ¿no? Y en este caso, que estaba la plaza llena, hemos tenido que esperar un poquito, como tú dices, por el calor. Hemos hecho la prueba de sonido con mucho calor aquí, estábamos un poco pasándolo mal, pero ya cuando ha venido la sombra, se ha llenado la plaza de público y la gente, hemos visto el calor que nos ha transmitido, porque le parece ser, ¿no?, que ha gustado. Nosotros lo hemos disfrutado muchísimo, vamos. Bueno, yo no sé, pero habéis llenado un poco la plaza, no sé lo que va a venir ahora, ¿no? Bueno, ahora viene el acto inaugural, todos lo sabemos. Pero sí que es cierto que la música siempre acompaña y siempre llama muchísimo la atención. Y vosotros habéis puesto el listón muy alto porque, habéis tocado piezas muy alegres, muy animadas, el público ha coreado. Y eso también se contagia, ¿no?, ese ambiente festivo, lúdico, que supone pues la inauguración, ¿no?, de la Feria de la Piel. Sí, nuestra aportación es musical y, como ya todos sabemos, la música siempre entra dentro de nuestro cuerpo, nos activa y en el caso de este tipo de música, que es muy alegre, pues nos ha alegrado la tarde y yo creo que es como un buen comienzo, ¿no?, para comenzar el fin de semana con mucha ganas y con mucha energía. Bueno, Juan Antonio, tú estás acostumbrado a mover a tantas personas, porque ¿cuántos son en el coro? Un montón, han crecido muchísimo. Han faltado 4, son 44 ahora mismo. 44 personas que hemos podido ver montadas encima del escenario, todas juntas, coordinadas, interpretando esas piezas musicales. Yo imagino que estás acostumbrado, pero todo esto es un ejercicio de coordinación impresionante, ¿no? Sí, cuando llegas te sientas y dices, no puedo más, vamos. Sí, bueno, a ver, esto lleva mucho trabajo detrás. Nosotros siempre decimos lo mismo, que la puesta en escena luego es lo que la gente ve, pero esto lleva meses de trabajo detrás, meses de montaje, de arreglo, tanto con el coro como con el ensemble de profesores, porque también hemos ensayado aparte, luego llevamos varios ensayos conjuntos. Claro, lleva un esfuerzo grande de coordinación, luego, como decimos, cada uno de su padre y de su madre. Es complicado coordinarlo a todos, tenerlo a todos de acuerdo, que no se te cabre ninguno, y llevarlo. Luego hay una mezcla de edades enorme, desde 15 años hasta 76, si no me, porque no me lo dice, pero 76. Entonces, claro, tenemos es difícil coordinarlo todo, lleva un trabajo de montaje bastante grande. Pero bueno, al final el resultado es lo que importa, ¿no? Buscamos este tipo de repertorios que sean llamativos, que no se salgan de lo que es un coro polifónico, y adaptar pues prácticamente cualquier cosa. Y si tenemos el lujazo de que tenemos al ensemble de profesores que nos da la música en directo, pues bueno, la combinación es muy buena, muy buena. Bueno, pues a refrescaros ahora, ¿no?, después de esta actuación, que como yo decía antes, es un simple aperitivo de lo que va a llegar después con el concierto de fin de curso que ya estáis preparando, ¿no?, desde la escuela. Sí, ya casi está todo organizado, las fechas también casi las tenemos. Este año son muchos conciertos, tenemos 4 conciertos bastante gordos, como prácticamente el grueso de lo que hemos tenido aquí hoy, con el coro de 40 personas, la banda, los profesores, y se agrega también el taller de música moderna, el taller de improvisación. Todos estos grupos también se agregan a este junio cargado de emociones para nosotros, ¿no? Porque después de todo el trabajo del curso, que se ve en el aula, que podamos llevarlo fuera y que después la gente pues esté tan agradecida y le guste tanto, pues para nosotros es muy importante, ¿no?, que llegue ese reflejo al exterior. Bueno, vais a disfrutar ahora de la Feria de la Piel, los integrantes del coro vais a estar por aquí, imagino, ¿no?, ya que estáis, aprovecháis, ¿no? Sí, ¿no?, quedaremos un ratito por aquí. Primero tenemos que desmontar todo esto porque ya vamos un pelín tarde. Ya María ya me estaba mirando así, me diciendo, esto hay que ir rápido, ¿eh? Pero bueno, se ha retrasado un poquito por el tema del calor, ¿no? Pues estaba todo muy bien coordinado, pero es que el calor manda. Y era imposible poner los instrumentos al sol porque se nos van las afinaciones y todo. Pero bueno, sí, nos quedaremos un ratito por aquí a disfrutar y a pasarlo bien. Perfecto, pues que disfrutéis también de la Feria de la Piel. Muchas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues eran las palabras, las intervenciones, tanto del director del coro polifónico, Ocuris Popiles, como la directora de la Escuela Municipal de Música. Con ellos hemos iniciado nosotros, Rubén, este espacio, ¿no?, especial, que va a acompañarles a través del 97.6 de la FM, a través también de radiobrique.com, para, bueno, pues contarles en directo todo el ambiente que se está viviendo y que se está respirando en estos instantes durante lo que va a ser el acto inaugural de la Feria de la Piel, porque como bien saben, la Feria de la Piel de Ubrique, pues se desarrolla durante varias jornadas y es tradicional que siempre pues tenga lugar esa inauguración en la tarde del jueves. Y eso es lo que nos ocupa hoy. Hoy vamos a tener pues la inauguración, que llega a cargo además también de personalidades dentro del ámbito institucional que van a acompañar al equipo, a lo que es el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no?, y en este caso encabezado por Mario Casillas, y en este caso, como decíamos, pues vamos a contar en un primer momento con el viceconsejero de Industria, Energía y Minas, Cristóbal Sánchez, de la Junta de Andalucía. También hemos podido ver por aquí algún que otro delegado territorial, pero bueno, pues es el cargo institucional principal, ¿no?, que va en principio a participar en ese acto inaugural. Y la jornada de hoy no solo va a contar con ese acto inaugural de manera un poco más institucional, sino que también va a contar con una cita pues que tiene una trayectoria corta, pero que ha ido adquiriendo importancia conforme ha ido pasando los años. Estamos hablando de la patacabra de honor. ¿Qué es esto? Bueno, pues como bien saben, durante la primera edición de la Feria de la Piel se creó este reconocimiento. Más que un premio, es el reconocimiento que se le hace a las personas por su compromiso en promover y en potenciar el crecimiento del sector de la piel en nuestra localidad y de la marca Ubrique en particular. La patacabra de honor es una iniciativa que, como decíamos, se estrenaba bajo este paraguas de Bajo la Piel y que tiene esa vocación de continuidad, ¿no? Y se hace para, como decíamos antes, reconocer un poco, ¿no?, esa labor de todas aquellas personas que han elevado el nombre de la piel de Ubrique y que han contribuido con sus aportaciones en la construcción y posicionamiento de la marca Ubrique. Sea esto de una manera u de otra. Sea esto desde el ámbito de los medios de comunicación, sea esto desde el ámbito de lo institucional, de las administraciones. En cualquier caso, como decíamos, se trata de un galardón que inauguraba en el 2024 el ubriqueño Modesto Barragán, quien, a través de su posición, ¿no?, en los medios de comunicación, ha llevado lejos el nombre de Ubrique y la piel de Ubrique, exportando la marca por todo el mundo. En 2025, esta patacabra de honor de la Feria de la Piel fue entregada a Javier Sánchez, quien en ese momento era presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, y fue también una manera de reconocer el trabajo de la Cámara de Comercio en torno al sector de la piel, una Cámara de Comercio que, precisamente ha trabajado muchísimo, ¿no?, en todas las misiones comerciales que se han llevado a cabo en nuestra localidad y que ha llevado a empresarios del sector de la piel hasta ferias como Lineapel, como Mipel, o ferias comerciales donde se ha reconocido el producto y el buen hacer de la producción marroquinera ubriqueña. En esta ocasión, el homenaje de la patacabra de honor tiene nombre propio y además también está vinculado a ese hermanamiento reciente que ha tenido nuestra localidad con la población de Igualada. Se trata de Xavier Badía, empresario y gerente de Curtidos Badía, que va a ser reconocido después de la inauguración, del acto inaugural, precisamente como patacabra de honor, ¿no? Y como decíamos, antes de ese acto de la patacabra de honor, pues va a llegar la inauguración de esta Feria de la Piel, y llega a cargo del respaldo institucional del viceconsejero de Industria de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, con quien vamos a conversar nosotros también en este tiempo de radio especial. Cristóbal, ¿qué tal? Cristóbal Sánchez, viceconsejero, buenas tardes. Buenas tardes. La primera vez que llega a Ubrique, la primera vez que está en la Feria de la Piel, eso es pregunta obligada. Esta Feria de la Piel, sí, es la primera vez que vengo. Me he quedado enormemente sorprendido por el ambiente, ¿no?, que hay aquí, el ambiente y el comercio y la gente, ¿no?, volcada con esta feria, que creo que ya se puede decir que está consolidada, ¿no?, como un evento importante del municipio, de la provincia, y habrá que decir también que de la industria de Andalucía, porque Ubrique es industria y Ubrique está demostrando que lleva a todas las partes del mundo eso que queremos que sea nuestra industria de Andalucía, que es calidad, que es historia, que es tradición. Y encantado de poder palparlo, vivirlo y acompañaros, ¿no?, en este día que le decía el alcalde, ¿no?, 4 días que se muestran intensísimos, ¿no? Así que, yo desearle toda la suerte, enhorabuena y agradecido de que podamos estar aquí compartiendo esta jornada hoy. Yo sé que no es el momento porque en breve va a ir con el acto institucional de presentación de la feria, pero tengo que aprovechar que cuento con un viceconsejero para preguntarle por el respaldo de la Junta de Andalucía al sector de la piel. ¿Qué se hace desde la Junta de Andalucía para que todos los ubriqueños que nos estén escuchando sepan también cuál es ese respaldo que llega en todos los ámbitos, ¿no?, en el ámbito de la innovación, por ejemplo, en el ámbito de la sostenibilidad, en el ámbito de las comunicaciones y las infraestructuras, ¿no?, con esas carreteras que llegan hasta nuestra localidad? Le tengo que preguntar por todo ello, muy genéricamente, ¿no?, para no robarle demasiado tiempo. Sí, se está en lo general y en lo concreto. Se está impulsando la industria de la piel, con un plan que hicimos hace unos años, Plan Crece Industria, del textil, cuero y calzado, donde está muy presente la industria ubriqueña y la industria de la provincia de Cádiz, y ahí estamos impulsando medidas, como bien dices, de innovación, de fomento de la inversión, de fomento de las exportaciones, y de ahí también a lo concreto, ¿no? A lo concreto cuando, vienen esos trenes de borrasca y hay que dar respuesta también a tratar de que todo vuelva a su normalidad. Y en ese sentido, creo que también la Junta se ha volcado, se está volcando para que precisamente todo quede como debe de estar, ¿verdad? Así que, un apoyo importante del que nos sentimos orgullosos, y especialmente en los últimos meses estamos trabajando muy de la mano con el alcalde y con el ayuntamiento de Ubrique en impulsar esa indicación geográfica protegida, ¿verdad? Que es una ilusión enorme la que nos hace, una ventana que nos abren por fin en la Unión Europea para que los productos industriales y artesanales pues se pongan en valor y permita pues distinguir esos productos que tienen historia, que tienen calidad, que tienen origen, y yo creo que eso es indiscutible, que todo se da en la piel, de Ubrique, en el producto de la marroquinería de la piel, y estamos pues, como digo, muy ilusionados, trabajando con las asociaciones de productores, con el de mano del alcalde, que no falta ninguna reunión, están todos siempre metidos en todas las reuniones cada vez que hablamos de este tema. No es un tema sencillo, pero vamos a por ello, así que encantado y la colaboración máxima. Bueno, yo voy a aprovechar también a preguntarle a Mario por el respaldo institucional, ¿no?, que recibe por parte de la Junta de Andalucía. Hoy está aquí en Ubrique el viceconsejero de Industria es también importante, ¿no?, obtener todo ese apoyo institucional para que repercute, redunde después, ¿no?, en el sector de la piel y en las marcas locales. Totalmente, que tengamos hoy aquí el viceconsejero de Industria en el pueblo de Ubrique, pues es importante porque yo siempre digo que además de los actos, tenemos que estar cuando no los hay, y en este caso pues la delegación o la Consejería de Industria pues está apostando por Ubrique, está apostando por el sector, está apostando sobre todo por la marca tan necesaria, la marca Ubrique en este caso, y la indicación geográfica protegida es un punto importante a la hora de seguir avanzando y sobre todo dándole valor a nuestra artesanía, a nuestros marroquineros y marroquineras, y también a nivel general pues la Junta de Andalucía, tenemos también aquí el delegado territorial de Medio Ambiente, tenemos también delegada territorial de Fomento. Y es un día importante, lo digo, porque además de estar los actos, pues también hay que agradecer que cuando no hay actos, cuando los tenemos que remangar, pues también podemos disfrutar de ello. Y sobre todo, como dice nuestro viceconsejero, nuestro querido Cristóbal, que nos ponemos en marcha y trabajamos de la mano para seguir evolucionando la industria de Ubrique. Vale, yo para terminar, le quiero la última pregunta al viceconsejero. Decíamos antes, Ubrique tiene muchos retos en el sector de la piel, en el sector de la marroquinería, la indicación geográfica protegida es una de ellas para potenciar la marca Ubrique, promover además también las propias marcas locales, el tema de la formación es otro de los aspectos también como reto de futuro, ¿no? Aparte de la sostenibilidad que decíamos antes, ¿no?, la innovación y demás, pero en este aspecto, en el de la formación, en el de el futuro profesional de los jóvenes, ¿qué mensaje le diría a todos aquellos jóvenes que nos estén escuchando y que quieran pensar que el sector de la piel es un lugar para posicionarse, ¿no?, para crearse ellos un futuro dentro del ámbito laboral? Bueno, el mensaje es claro. La industria en Andalucía está creciendo como nunca había crecido antes. Y el sector de la piel, y en la piel, en el segmento de la marroquinería y en la provincia de Cádiz, en Ubrique, es uno de los baluartes de las industrias, de los sectores que más están empujando en ese crecimiento de la industria. Esto muestra un futuro y muestra la posibilidad de fraguar una carrera profesional en un sector que siempre decimos, la industria es un sector pues que crea empleo de calidad, que crea empleo con proyección de futuro, que los territorios que tienen más industria son las que aguantan mejor las situaciones de crisis, ¿verdad? Y la industria viene para quedarse, la industria pone las raíces en el territorio y crea oportunidades y posibilidades para los jóvenes, y con todo esto no hay otra que decirle a estos jóvenes que de verdad aquí hay una oportunidad extraordinaria, que desde la Junta de Andalucía y en colaboración con el sector, en colaboración con la entidad local, con el ayuntamiento, pues estamos en una permanente búsqueda de identificar las necesidades de la industria para adaptar la formación precisamente a esas necesidades y para que pues todo cuadre, para que todas las piezas del puzzle pues den como resultado pues un cuadro magnífico, que tiene que ser, y no puede ser de otra manera, pues un futuro vibrante para las personas que pues deciden trabajar en este sector. Bueno, pues viceconsejero, alcalde, no le robo más tiempo porque sabemos que están esperando para subir al escenario y realizar esa inauguración, así que muchísimas gracias por atendernos. Gracias, gracias. Bueno, pues eran las palabras, como decíamos, del viceconsejero Cristóbal Sánchez, de Industria, de la Junta de Andalucía, junto con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. También vamos a poder conversar dentro de unos instantes pues con el integrante, ¿no?, de esta comitiva, que además, va a ser reconocido con la patacabra de honor y que, bueno, pues está aquí con nosotros Xavier Badía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé si usted sabe, si no se lo digo yo, que aquí en Ubrique, Curtidos Badía es una auténtica institución. Bueno, son muchos años de trabajo, ya antes de que yo viniera hace 30 años, ya la familia ya estaba trabajando aquí, mi padre, con otras generaciones, y continuamos. Y siempre, siempre, siempre nos hemos sentido en Ubrique muy queridos. Evidentemente conoce nuestra localidad, ¿verdad? Y conoce sobradamente el sector, ¿para qué le voy a preguntar? Sí, bueno, en 30 años he podido conocer de sobras el sector de la marroquinería. Aparte, hay una cosa, nosotros somos fabricantes de piel, pero sin la manufactura de esta piel no se llega a ningún sitio. Entonces la suma de los dos, al final pues conseguimos que nuestros productos estén en todas las partes del mundo. Este hermanamiento que se ha producido entre Ubrique e Igualada es un posicionamiento interesante para ir unidos de la mano y conseguir, bueno, pues toda la intentar bueno, pues obtener, ¿no?, todas las necesidades que el sector pueda tener, tanto el productivo como el sector primario, ¿no?, allí en Igualada. Esa unión, ¿qué nos va a reportar a nosotros, a los ubriqueños? Aquellos que nos estén escuchando y que digan, bueno, pero ¿por qué ese hermanamiento con Igualada? ¿Qué le podríamos decir? Bueno, hoy en día una empresa sola no tiene recorrido, digamos, en muchos campos, ¿no? Entonces, el hecho de ir agrupados o de trabajar conjuntamente nos puede abrir las puertas a temas de formación conjunta, temas de más conocimiento sobre las materias que trabajamos, pero también tenemos retos de futuro a nivel de, pues, los subproductos que nosotros generamos, ¿no? ¿Cómo podemos dar una salida digna, una salida elegante a un subproducto que nosotros generamos? Bueno, pues hay muchos retos que en el futuro pienso que esta unión nos permite trabajarlos. Además también, bueno, yo quería preguntarle pues por la Feria de la Piel de Ubrique, que en cierto modo viene a emular ese Red 2.0 de Igualada, y todo el movimiento que se está generando aquí también en Ubrique. Nos queda mucho por aprender de Igualada, ¿no? Ese clúster de Barcelona, ese trabajo que se está haciendo, que llega también impulsado precisamente, ¿no?, por su persona. Nos queda mucho por aprender, ¿no? A ver, es la tercera edición que hacéis de Bajo la Piel, es fantástico, hay muchísima gente, todo tiene... A ver, Igualada hace una cosa y aquí hacéis otra, ¿vale? Cada uno tiene sus características, pero lo importante es que la gente disfrute y que se conozca lo que hacemos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, nosotros trabajamos un subproducto del sector cárnico, ¿vale?, que son las pieles. ¿Vale? Alguien tiene que hacerlo. Vosotros con vuestra manufactura lo embellecéis, ¿vale?, y le dais una forma para después ser un deseo de alguien que quiere comprarlo. Entonces, pues es fantástico poder explicar, tener esta oportunidad de Bajo la Piel, poder explicar al mundo nuestra profesión y nuestro oficio. Sobre todo generar un nombre, una marca propia, un Piel de Ubrique bajo ese paraguas, que se agrupen todas las firmas locales y que se potencie precisamente la marca propia, ¿no?, que es la tarea pendiente, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, el trabajar conjuntamente nos da más fuerza, ¿vale? Un jugador de fútbol solo no hace nada, es el equipo. Entonces aquí hay una tradición de más de 200 años en marroquinería, ¿vale? Hay muchas empresas, continúan siendo unas empresas punteras en el sector de la marroquinería del mundo, pues ir debajo del mismo paraguas seguro que da más fuerza. ¿Vale? Y se puede conseguir que se continúe o se mejore, ¿por qué no? Xavier Badía, muchas gracias por estar con nosotros, por atendernos, enhorabuena por el reconocimiento y bueno, por último, ¿qué impresiones va a tener o qué impresiones está teniendo cuando ha llegado y las que va a tener cuando se suba al escenario para recibir el homenaje? Bueno, me hace muchísima ilusión recibir el homenaje, es fantástico, ¿vale? No tengo palabras, ¿no?, porque siempre he querido muchísimo la gente de Ubrique, siempre he querido muchísimo y he disfrutado trabajando con la gente de Ubrique, y este reconocimiento, pues la verdad es que me llega muy hondo. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues será la palabra de la patacabra de honor, Xavier Badía, que como decíamos es patacabra de honor en esta edición de la Feria de la Piel. Y bueno, precisamente antes de que llegaran los diferentes protagonistas con los que hemos estado conversando, estábamos haciendo referencia, Rubén, a el origen, ¿no?, de ese galardón, de ese reconocimiento, más que galardón, que nace al amparo de la Feria de la Piel y que pretende, pues, precisamente reconocer la labor de todas aquellas personas que han contribuido a la construcción de la marca de Piel de Ubrique, la marca del sector de la marroquinería en nuestra localidad. Y que hay que decir, bueno, pues que Xavi Badía, Xavier Badía, desde Curtidos Badía, pues también ha sido uno de ellos. Es bien conocido, ¿no?, por todo el sector marroquinero, por todos los productores locales, empresario, gerente de Curtidos Badía desde 1997, año en el que tomó el relevo, ¿no?, de su padre y su tío. Curtidos Badía es una empresa que fue creada en 1889 en Igualada por Benet Badía, bisabuelo del actual gerente, y es una de las empresas líderes del sector de curtidos en España, tanto por su facturación como por su exportación y también por la calidad de sus pieles. Es una seña de identidad que precisamente, pues, le identifica, ¿no? Curtidos Badía llega como una empresa familiar que ha sabido adaptarse a las circunstancias, al medio, al entorno y, bueno, pues posicionarse, ¿no?, como una de las principales dentro del ámbito de la exportación y de la facturación. Ha integrado o ha sabido integrar tradición y tecnología, que es una de las cuestiones que también estamos trabajando nosotros aquí en el sector de la piel para garantizar ese éxito de calidad en sus pieles, ¿no? Comienza ahora mismo, Rubén, lo que va a ser el acto inaugural con, bueno, pues precisamente la proyección de un audiovisual que vamos a escuchar un poco de fondo mientras seguimos hablándole de Curtidos Badía, que, como decíamos, bueno, pues es la empresa que administra, ¿no?, la persona homenajeada hoy con esa patacabra de honor. Y decíamos además también que tiene su importancia Curtidos Badía porque precisamente a través de esta empresa se ha trabajado también con el clúster de Barcelona y bueno, pues se ha conseguido a través de diferentes iniciativas llevar el sector de la industria de la piel hasta Europa, creando además también bueno, pues dentro del ámbito de las universidades, pues siendo temática de estudio, ¿no?, en universidades como por ejemplo Harvard o en escuelas de negocio, y han sabido exportar precisamente ese sector y trasladarlo a distintos ámbitos dentro del mundo de los negocios para dar la repercusión que requiere, ¿no?, y que necesita para seguir avanzando y seguir adaptándose al momento en el que nos encontramos. Xavier Badía va a ser reconocido hoy como patacabra de honor dentro de los actos de la tercera edición de Bajo la Piel 2026. Unos actos que van a quedar inaugurados dentro de unos instantes tan solo, con ese momento en el que, bueno, pues se suba, imaginamos, el alcalde al escenario y acompañado del viceconsejero de Industria, del por iniciada lo que sería la tercera edición de la Feria de la Piel. A partir de entonces, pues un amplio programa de actividades del que nosotros le hemos hablado durante toda esta semana, que concentra iniciativas de todas las características, iniciativas, bueno, pues relacionadas con el ámbito de la sector de la piel de ubrique, con los expositores, ¿no?, pura y dura, con esos stands, patrocinadores y participantes, hasta 37 participaciones y espacios localizados en la feria con, bueno, pues firmas del sector de la piel que van a estar con stand propio o colaborando en diferentes iniciativas de esta edición. El vídeo inicial de presentación, La piel en la sangre, que es el lema con el que se cierra ese vídeo y que hace referencia a la tercera edición de Bajo la Piel, que lleva por lema El oficio que late, se cierra ese audiovisual y sube al escenario pues el primer teniente de alcalde, José Antonio Bautista, que imagino que va a ser el encargado de bueno, pues iniciar, ¿no?, este acto inaugural que enseguida nosotros vamos a escuchar. Bueno, Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos estáis acompañando. Muchísimas gracias por estar aquí en este momento tan importante para nosotros, porque aquí nos vamos a incluir todos cuando hablo nosotros. Hablo de todos los ubriqueños, de todas las ubriqueñas, de todos los que sentimos ese vídeo que hemos visto ahora mismo a flor de piel. Hablar de marroquinería no es hablar sino de identidad, es hablar de algo que vivimos desde pequeñitos. Esta mañana, en varias entrevistas en la radio, hemos estado hablando precisamente de eso, de lo que sentimos cada vez que escuchamos una patacabra, y eso es lo que venimos a celebrar aquí, en este acto, en esta Feria de la Piel, en este acto que se inaugura ahora mismo. Ubrique no se entiende sin la piel. Y la piel no es solamente la materia prima, es cultura, es industria, es historia y es futuro. Y sobre todo, futuro, que es lo que queremos intentar conseguir a través de eventos como este, y que siempre nos ha motivado desde el primer momento para poder desarrollar una feria como la que tenemos ahora. Lo que acabamos de ver resume muy bien, y a veces, pues la verdad es que nos cuesta trabajo explicarlo con palabras, porque aquí hay tradición, hay reconocimiento, y también es importante otra de las cosas que vamos a desarrollar en los próximos meses. Aquí, en Ubrique, se lleva bastante tiempo trabajando sobre la IGP, la indicación geográfica de la piel, y ahora, si os parece, pues me gustaría compartir con todos vosotros un vídeo en el que se habla precisamente de eso y que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía en su elaboración. Y, por supuesto, es de agradecer y hay que reseñar que estamos hoy rodeados de muchas autoridades. El señor viceconsejero Cristóbal Sánchez, Óscar de Medio Ambiente, Carmen de Fomento y Nausica del Instituto de Desarrollo Tecnológico, que nos acompañan en este momento y que también, con su apoyo y con su fuerza, pues hacemos que estos eventos tengan el respaldo y la importancia que realmente tienen y que todos los ubriqueños queremos darle. Ahora, si os parece, previamente os vamos a dar paso a un vídeo de la IGP que hemos preparado en estos últimos meses y que esperamos que disfrutéis con él. Bueno, pues la intervención de José Antonio Bautista, como decíamos, el primer teniente de alcalde, que está ejerciendo un poco de maestro de ceremonia también de este acto y que ha iniciado lo que va a ser el acto inaugural. Se está proyectando ahora un audiovisual en el que se promueve, ¿no? Y se informa, se divulga todo lo que supone la Feria de la Piel de Ubrique, todo lo que además también significa el sector de la piel en nuestra localidad. Y son distintos vídeos promocionales que se han preparado para este momento, para esta ocasión, y algunos otros que también se han recogido, ¿no?, de otras ocasiones en las que se han podido visualizar en distintos espacios donde se ha llevado de manera promocional el sector de la piel. Recuerden que la pasada edición de la Feria de la Piel, la segunda edición en el 2025, se promocionó muy activamente esta feria en Fitur, se promocionó muy activamente en pasarelas, como por ejemplo la pasarela flamenca Tío Pepe de Jerez, en Simov, en Sevilla, y se elevó al ámbito de la moda, ¿no?, todo lo que tenía que ver con el complemento que fabricamos aquí, con la marroquinería. Y para ello se elaboraron diferentes audiovisuales promocionales que venían precisamente a mostrar, ¿no?, ese trabajo que se desarrolla en nuestra localidad. Ese trabajo se está volcando también ahora y podemos verlo en esta plaza del ayuntamiento, que cuenta también con una importante participación de público que ha acudido a pesar del calor, todo se ha dicho, un calor que nos ha sorprendido a todos, y a pesar de ello se cuenta, ¿no?, con la participación de los espectadores que quieren estar presentes en este momento, inaugural de la Feria de la Piel. Como decíamos antes, la Feria de la Piel de Ubrique 2020 está protagonizada por una serie de actos que se aglutinan y que se van a desarrollar durante los próximos días. Tenemos desde la parte expositiva hasta los actos de corte divulgativo con esa mesa redonda. Una de ellas ya ha tenido lugar a las 5 de la tarde con las marcas marcas locales, en concreto con marcas como Loa o Carmela Piel, que han intervenido en esa primera mesa redonda de las tres que se van a dar cita en nuestra localidad. Otra de ellas, bueno, pues tendrá lugar también precisamente mañana viernes y el sábado, y llegan organizadas, ¿no?, con el sector de la piel, con Moves, con Asopiel y con, desde luego, pues también esa delegación de Igualada, que es otro de los protagonistas de esta tercera edición de la Feria de la Piel. El hermanamiento con Igualada ha derivado en una serie de actos que van a escenificar ese hermanamiento después de su ratificación en el Pleno el pasado mes de marzo y después de la visita que se realizó hasta Igualada. Pues llega ahora aquí esa escenificación del hermanamiento con otra serie de actos. Entre esos actos pues va a tener lugar una iniciativa de carácter institucional que se desarrollará el sábado por la mañana, y seguidamente pues tendremos además también esa otra parte que está muy relacionada con el hermanamiento, porque viene a mostrarnos la cultura, las tradiciones y las expresiones identitarias de Igualada que nos une a ellos, ¿no?, con ese hermanamiento, y eso lo veremos también en la jornada del sábado. Damos paso de nuevo a escenario para escuchar a José Antonio Bautista. Bueno, ya habéis visto los retos que tenemos por delante, los retos que tenemos que afrontar, y sobre todo a mí siempre me gusta reflexionar sobre dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Aquí es importante que se creen diferentes foros, que pensemos hacia dónde queremos ir con las circunstancias económicas que tenemos. Y bueno, pues ahora tengo el honor de cederle la palabra a don Cristóbal Sánchez Morelos, que es el viceconsejero de Industria, Energía y Minas, y es una de las personas que conoce perfectamente el sector, porque no es la primera vez que viene, y por supuesto que ha estado con codo con nuestro alcalde Mario Casilla en todas las reuniones que se han planteado, y que conoce perfectamente el sector y las inquietudes que tenemos todos nosotros. Muchas gracias, consejero, por estar aquí. Aquí la piel habla. Habla de precisión, de paciencia, de excelencia. Ubrique no cose cuero, construye prestigio. Puntada a puntada, detalle a detalle. Desde Cádiz, una artesanía reconocida en todo el mundo demuestra que el lujo también nace del oficio. Buenas tardes. Me he permitido comenzar con la letra del vídeo que hemos preparado desde la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento para proyectar lo que es el futuro de esa indicación geográfica protegida. Estamos encantados de estar aquí representando a la Junta de Andalucía, y lo primero que quisiera es mandarles un saludo a todos, especialmente al alcalde, a Mario Casillas, a mis compañeros también de la Junta de Andalucía que nos acompañan hoy, Óscar Curtido, delegado territorial de Sostenibilidad, Carmen Sánchez, delegada territorial de Fomento, y, como no, también al empresario curtidor, que Xavier Badia, que va, pues como todos sabemos, ya va a ser galardonado con esa patacabra de honor. Bien, pues la industria de la piel de Ubrique se pone en valor en esta feria que se denomina Bajo la Piel, ¿verdad?, la tercera edición, y que conlleva pues todos esos atributos que creemos que hacen diferente a la industria de Andalucía. La piel de Ubrique es un elemento, es un sector que se basa en la calidad, que se basa en la diferenciación, que se basa en la solvencia y que se basa también en la dimensión. No hay más que ver los números del sector, con 8.000 empleados en los momentos de mayor ocupación, cómo está volcado en la exportación del producto y cómo representa una extraordinaria embajada de la provincia de Cádiz, de Andalucía y de la industria de la provincia de Cádiz y de la industria andaluza. Por tanto, hoy estamos aquí para dar este pistoletazo de salida a la tercera feria Bajo la Piel, pero también estamos hoy aquí para rendir un homenaje al sector de la piel y a Ubrique, que ha sabido pues atesorar y ha sabido mantener y ha sabido hacer que crezca un sector que hoy día se puede decir que es un sector industrial, artesanal, estratégico para Andalucía. Por esto, cuando la Comisión Europea abre la posibilidad de marcar, reconocer los productos artesanales e industriales, pues no tenemos ninguna duda de que la piel de Ubrique va a ser una de esas marcas, de esas señas de identidad que van a ser reconocidas por la Unión Europea. Porque hacer esto es un apoyo a nuestra industria tradicional, un apoyo a la industria que está arraigada en el territorio y también pues lograr esa protección contra las imitaciones, garantizando que, bueno, pues que la competencia en el mercado es leal y que se reconoce pues la piel de Ubrique como un producto único que combina historia, calidad y sobre todo combina el origen que está aquí en esta magnífica tierra. Por tanto, para nosotros desde la Junta de Andalucía, un verdadero honor, como decía, poder ayudar, poder aportar nuestro grano de arena para que la piel de Ubrique consiga esa indicación geográfica protegida y, bueno, pues igual que la piedra de Macael, el calzado de Valverde, hemos visto en el vídeo otros productos también emblemáticos de Andalucía, la joyería de Córdoba, el cherricá de Jerez, las cerámicas de Mijas, la Rambla, Bailén, en fin, tantos productos tan nuestros y que forman parte también esencial de nuestra industria. La colaboración de la Junta de Andalucía con el proyecto de indicación geográfica, como digo, de la mano del Ayuntamiento y de la mano del sector, de las empresas, pues es decidido y ahí estaremos pues para apoyar a un municipio que además hay que decir fue uno de los primeros municipios que se adherieron a una iniciativa que tenemos en Andalucía, que es la Red de Ciudades Industriales. Ubrique es uno de los municipios de la provincia de Cádiz que ha dicho: quiero ser de ese grupo de municipios en andaluces que apuestan por la industria, que ven que la industria tiene todo lo que tiene que tener un sector productivo para poder dar futuro y crear oportunidades y empleo en el territorio. Así que, como decía, encantado de estar aquí hoy, encantado de participar en esta inauguración de la tercera feria Bajo la Piel y pues deseando que estos 4 días que vais a estar tan intensos pues sean fructíferos, sean divertidos y sean desde luego útiles para poner en valor un sector tan importante y un sector de tan estratégico para Andalucía como es el sector de la piel. Muchísimas gracias y enhorabuena. Esas eran las palabras del viceconsejero que acabamos de escuchar, en las que, bueno, pues precisamente ha hecho referencia durante todo su discurso a el proyecto de que pretende impulsar, ¿no?, la obtención de la indicación geográfica protegida para el sector de la piel. Recordemos que ese precisamente es uno de los retos que tiene el sector de la piel de Ubrique, intentar que sea reconocida pues precisamente como piel de Ubrique a través de esa indicación geográfica protegida que se impulsa desde Europa y que se inició un proyecto que comenzó en el 2009 y que, bueno, pues es un camino que se sigue recorriendo, ¿no?, que se sigue trabajando en él. Ha tenido momentos de parada, de parón, ha tenido momentos de mayor impulso durante todo este tiempo, durante estas 2 décadas prácticamente. Y ahora de nuevo la Junta de Andalucía junto con el Ayuntamiento de Ubrique vuelve a intentar impulsarlo, vuelve a intentar trabajar para conseguir esa indicación geográfica protegida que tiene que llegar a instancias europeas y que significaría que nuestra localidad tendría un sello de marca, de calidad, de todo lo que se fabrica dentro del sector de la piel aquí en Ubrique. Es el lugar que te indica que hay calidad, de ahí el que, bueno, pues aparezca precisamente Esa distinción, ¿no? Y es por ello por lo que se está trabajando ahora. Se están realizando pues el material, imagino, audiovisual que acaba de referirse el viceconsejero, y se está además también trabajando e impulsando desde las administraciones para llevar y elevar hasta Europa pues la obtención de esa indicación geográfica protegida. Se hace referencia o ha hecho referencia el viceconsejero a los diferentes atributos que tiene el sector de la piel de Ubrique y ha hablado de calidad, ha hablado de diferenciación, pero también ha hablado de solvencia y de algo que sabemos muy bien los ubriqueños, ¿no? Lo demuestra además el número de empleados. Él ha hablado de 18.000 en los mejores momentos, haciendo referencia, pues evidentemente, a todo el marco, ¿no?, de la Sierra de Cádiz. Se habla además también de que Ubrique pues es una embajadora de la industria, no solo a nivel provincial, sino también a nivel andaluz. Y con iniciativas como esta, pues se rinde también homenaje, ¿no?, a todo el sector de la piel de Ubrique, que es estratégico para Andalucía. Es lo que ha comentado precisamente el viceconsejero, que bueno, pues dice que la Junta seguirá aportando, ¿no?, su granito de arena para que sostenga esa indicación geográfica protegida, y ha reconocido también el trabajo que se realiza desde nuestra localidad adherida, ¿no?, Ubrique, a esa red de ciudades industriales, que es otra también de la aspectos que ha señalado el viceconsejero. Bueno, pues como decíamos, ha sido la intervención institucional que ha llegado en este acto inaugural por parte de Cristóbal Sánchez, viceconsejero de Industria, Energía y Mina de la Junta de Andalucía. Enseguida, bueno, pues continuará, ¿no?, con el acto, y se está ahora mismo proyectando un vídeo, un audiovisual, en el que se está haciendo referencia a los datos biográficos de Xavier Badía, que es pata cabra de honor de esta Feria de la Piel. Nosotros ya hemos hablado de su biografía con anterioridad, hemos hecho ese perfil, esa reseña, ¿no?, de quién es Xavier Badía, de quién es Curtidos Badía y de la importancia que tiene, además también en Igualada, trabajando por revitalizar todo el sector de la piel en Igualada, ya no solo su posicionamiento como empresa en el ámbito de la curtiduría, sino también el posicionamiento de toda una zona en Igualada y en Barcelona en torno precisamente al ámbito de la piel. Ir de la mano con ellos a través de ese hermanamiento, pues todos son ventajas, ¿no?, porque se identifica y se sella esa unidad que permite además también impulsar acciones y medidas que se puedan llevar y exportar hasta el exterior. Y eso es lo que reconocíamos o nos reconocía, ¿no?, Xavier Badía a la hora de hacer referencia a ese hermanamiento, perdón, que con la localidad de Igualada pues se va a escenificar en la jornada de este sábado en nuestra localidad. Empieza un poco esa escenificación precisamente hoy, ¿no?, con el acto de homenaje y esa entrega de la pata cabra de honor. Después seguirá con el acto institucional, con la presencia del alcalde de Igualada, Marc Castel, que llegará también hasta nuestra localidad. Y luego concluirá con esa manifestación, ¿no?, cultural, con los castells, con las torres humanas que nos ofrecerán los Moxigangers de Igualada, que es la cola castellera que realizará pues precisamente esos castillos humanos, ¿no?, que va a ser todo un espectáculo que se va a poder ver el sábado en nuestra localidad, tanto en la Plaza del Ayuntamiento como sobre todo en la Plaza de la Estrella, que es el lugar donde se van a concentrar, se van a reunir para realizar pues esa construcción humana, ese castillo, ya no una torre, sino un auténtico castillo, una estructura imponente de 7 pisos, nos comentaba el responsable de la cola castellera de Igualada, que van a realizar, ¿no?, en nuestra localidad. Hasta 140 personas se van a desplazar hasta Ubrique para realizar pues precisamente esa actividad. Bueno, pues eso, como decíamos, será el sábado, pero por delante nos queda un amplio programa de actividades en el que, bueno, pues los principales, además de la parte lúdica, además de la parte divulgativa con las conferencias, Rubén, o además también de, bueno, pues todo lo concerniente, ¿no?, a los conciertos y celebraciones, pues la parte más significativa de esta Feria de la Piel son los expositores. ¿Por qué? Porque ellos son además los patrocinadores de la feria, son los que apostaron desde un primer momento porque saliera adelante este proyecto que se asume desde el Ayuntamiento de Ubrique. Ellos, los expositores, con su presencia en la Feria de la Piel, contribuyen a exportar el nombre también de Ubrique, y lo hacen de dos maneras, que es lo que siempre se ha hablado cuando se habla de lo que es esta iniciativa, esta Feria de la Piel, ¿no? Por un lado, promover y potenciar la marca Piel de Ubrique, y por otro lado, relacionarla con ese turismo industrial, que es el que se pretende también captar a través de iniciativas como esta Feria día de la piel. Esos expositores, esos patrocinadores y participantes van a estar aquí pues desde hoy que se ha inaugurado. Ya hemos visto y hemos subido a redes, ¿no?, los stands expositivos, ya están todos abiertos. Tenemos aquí pues a firmas del sector de la piel, tenemos a establecimientos comerciales de Ubrique, tenemos a el sector de la restauración, que evidentemente pues no puede faltar tampoco, ¿no?, en una iniciativa como esta. Todos ellos, pues en definitiva, vienen a también manifestar lo que es Ubrique, lo que es nuestra localidad, vinculada al sector de la piel, pero también pues a todo lo que es la sociedad ubriqueña, que bueno, pues participa, ¿no?, de esta manera, a través de expositores, a través de patrocinio y a través de stand. Ellos están ubicados aquí, en la plaza, donde se encuentra el mayor conjunto de stand, 22 en concreto son los que están situados en la plaza del Ayuntamiento, pero también encontramos algunos de ellos en la Trinidad, que es otro de los escenarios donde se localiza esta Feria de la Piel, o incluso en la Plaza de la Verdura, porque recordemos que otro de los elementos también de la Feria de la Piel es dar identidad a nuestro casco antiguo, ponerlo en valor y enseñarlo, mostrarlo, y eso se consigue también con precisamente esta iniciativa. Escuchemos de nuevo a José Antonio Bautista desde el escenario. El hermanamiento de Ubrique y Igualada, lo que hemos hecho en estos días ha sido la formalización, simplemente, porque esas relaciones a las que hacemos referencia, pues como estáis viendo, no son de ahora, son de hace muchísimos años. Me da mucha alegría ver aquí a empresarios de la localidad, muchos de ellos con relaciones personales y hijos de empresarios que han vivido muchísimas experiencias conjuntas con la familia de Xavi Badía, y eso es precisamente lo que estamos haciendo a través de este hermanamiento. Los que conocéis o conocemos, porque yo ya un poco a poco he ido conociendo a Xavi, pues la verdad es que vais viendo cómo es esta persona, la calidad humana que tiene y sobre todo la calidad personal que va derrochando por todos lados. A mí me llamó mucho la atención que hace poco estuve en Igualada y dejó una conversación que tenía con alguien muy importante con quien estaba hablando para irse a saludar a una persona que había estado toda su vida trabajando y que tenía ya muy avanzada edad, que casi no se podía mover, y lo dejó todo para irse a saludarlo porque tenía una relación personal con esa persona y un compromiso personal y familiar. Eso es lo que estamos destacando hoy. Esa es la calidad humana de Xavi Badía, de la empresa Curtidos Badía, que viene desde hace muchísimos años trabajando en nuestra localidad, que viene entablando relaciones personales con muchísimos empresarios de la localidad, que sin ellos nuestros productos no serían nada, porque es lo que nosotros transformamos posteriormente y convertimos en estos productos de lujo que tanto y que tanto vendemos. Y por lo tanto, después de este breve resumen, pues creo que lo que procede es que el señor alcalde y el viceconsejero procedan a la entrega de este premio tan merecido a Xavi Badía como representante de la empresa Curtidos Badía. Bueno, pues en este momento se suben al escenario Xavi Badía, el viceconsejero, se sube el alcalde de Ubrique y se procede a esa entrega de la patacabra de honor, una patacabra pintada. Recuerden que esto también se inauguró, se estrenó, ¿no?, cuando se inició la entrega de la patacabra de honor. Ese primer homenajeado, que fue Modesto Barragán, se le entrega una patacabra que está totalmente pintada, artesanal, y que aparece aquí en esa urna, y bueno, pues un detalle, ¿no?, que se ofrece dentro de ese reconocimiento, pues llega la entrega, como decíamos, también de esa seña de identidad nuestra, que es la patacabra. Vamos a escuchar el escenario y vamos a hablar, o vamos a oír cómo se van a organizar las intervenciones para bueno, pues este acto no inaugura. Vamos a escucharlo. Espero que se me oiga bien. Escuchamos a Xavi Badía. Viceconsejero de Andalucía, de la Junta de Andalucía, alcalde, muchísimas gracias. Antes de todo, agradecer a la gente que ha hecho posible que yo pueda recibir hoy este premio, que me hace muchísima ilusión. Hace ya 30 años que bajo a Ubrique constantemente y siempre se me ha tratado de una forma fantástica en esta tierra. Me siento como en casa o a veces hasta mejor, ¿vale? Y he podido conocer el esfuerzo, he podido conocer la fuerza que tienen las empresas de la ciudad de Ubrique en prosperar, generar producto, en ser los mejores en el oficio, y ha sido fantástico para mí poder crecer conjuntamente con todos vosotros. Quería hacer una mención especial a la familia Mateos Coronil, que siempre ha estado al lado mío y aparte al lado de la familia. Continuamos estando juntos, continuaremos estando juntos durante mucho tiempo, y sobre todo también una mención especial a una persona que me marcó y que puedo decir que es prácticamente un mentor de lo que yo he hecho en posterioridad, que es Antonio Mateos. Una persona que me ha cuidado, que me ha querido, que me ha enseñado, y todos esos valores yo los he continuado, y gracias a esos valores quizás hoy puedo tener la suerte de haber recibido el honor de la pata de cabra de honor. Aparte, la pata de cabra de honor al final es el signo de un oficio, es el signo del esfuerzo, de unos valores increíbles, de una forma de hacer las cosas que al final son las que nos van a dar futuro. Y hablando un poco de futuro y de presente, estamos hermanando las dos ciudades, cosa que quizás ya tendríamos que haber hecho hace 50 años, ¿no? O 30 por lo menos. Esto nos da un potencial que hasta el momento no teníamos, ¿no? Nos da la posibilidad de conseguir hacer programas de formación conjunta, de solucionar problemas o retos de futuro que seguramente alguien lo tiene que hacer. Nosotros, como fabricantes de piel, y a mí me gusta siempre decir lo mismo, ¿no? Mientras se coma carne, alguien tiene que solucionar el problema del sector cárnico, que es el residuo. El residuo nosotros lo cogemos, que son las pieles, las trabajamos y les damos otra segunda vida, ¿vale? Para poder después hacer productos de altísima calidad. Nosotros hacemos la materia prima, vosotros en Ubrique los hacéis bonitos, les dais volumen y se venden en todo el mundo. Desde Igualada estamos encantados de este hermanamiento y vemos con muy buena perspectiva, con muy buen futuro, los proyectos que podemos hacer de una forma conjunta. Nada, muchísimas gracias y sobre todo me da mucha ilusión, me hace mucha ilusión este reconocimiento. Gracias a todos. Pues eran las palabras de Xavier Badía, que bueno, pues ha aludido a la familia Mateos, familia local, de empresaria local, que dice que la ha acogido, la ha recibido, y que él es gracias a lo que es, gracias a la familia Mateos. Y bueno, pues ha tenido ese recuerdo, ¿no?, también para el empresariado local. Lo decíamos antes cuando conversábamos con Xavier Badía, aquí en Ubrique se conoce Curtidos Badía, son toda una institución. Y bueno, pues él también tiene esos vínculos, ¿no? Vínculos abiertos con el sector en nuestra localidad. Hablaba, pues, del hermanamiento, de lo que nos va a ofrecer, el potencial que tiene un hermanamiento con Igualada para hacer desde programas de formación, decía, conjunta, hasta solucionar los retos del sector. Retos que, ¿quién lo tiene que hacer? Pues lo tienen que hacer los que se trabajan en el sector. Y ahí está el sector de la piel, de la materia prima en Igualada, y el sector productivo de nuestra localidad, de Ubrique. Son los que tienen que solucionar esos retos. Él apuntaba uno de ellos, que es precisamente solucionar ese residuo cárnico, ¿no?, que se produce, que es el uso de las pieles, y es en lo que después se convierte el producto marroquinero, que se exporta como producto de lujo a todas partes del mundo. Desde Igualada nos decía, se está encantado con este hermanamiento y le hacía muchísima ilusión recibir un reconocimiento, pues un reconocimiento que llega escenificado con esa patacabra, ¿no? Esa patacabra que decíamos nosotros que es un elemento identitario de nuestra localidad. Y lo ha resumido muy bien Xavier Badía, porque ha dicho que es el signo de un oficio y de una forma de hacer las cosas que son las que nos van a dar un futuro. Y es una frase muy bonita que ha dicho al recibir esa patacabra y que ha resumido perfectamente bien lo que significa pues ese instrumento para Ubrique y para todos los ubriqueños. La patacabra precisamente está ahora saliendo en ese audiovisual que se está proyectando, un nuevo audiovisual también que viene a completar pues este acto inaugural que está teniendo lugar en estos instantes en la plaza del Ayuntamiento y que, como decíamos, bueno, pues está compaginando, ¿no?, esos momentos de vídeo donde explicativos, donde se da a conocer todo el trabajo que concierne al desarrollo de Bajo la Piel, el trabajo que se está haciendo para impulsar y para intentar también, bueno, pues conseguir aquellos retos, ¿no?, como la indicación geográfica protegida. En concreto, el vídeo que estamos viendo ahora hace referencia a la tercera edición de la Feria de la Piel y recoge ese oficio que late, que es el lema este año de la Feria de la Piel. Escuchamos de nuevo sonido de escenario con José Antonio Bautista. La gente de todo vez son impresionantes y estos vídeos tan conceptuales y que nos llegan tan a lo más profundo del corazón, ¿no?, pues nos llenan a todos y nos satisfacen muchísimo. Como todos sabéis, este año tanto la patacabra de honor como los premios que vamos a dar mañana han sido una colaboración de diferentes pintores de la localidad. Los pintores más reconocidos han tenido a bien colaborar con nosotros en ese reconocimiento y lo que hemos hecho básicamente ha sido coger una patacabra tan arraigada en nuestra cultura y en nuestro pueblo y la han decorado cada uno a su forma, cada uno con su impronta y cada uno con su estilo. Esa patacabra la vamos a entregar mañana a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y a otras entidades que estuvieron en lo más duro de este tren de borrasca que tuvimos en el mes de febrero y que ocasionó que esto se tuviera que aplazar hasta la fecha en la que estamos ahora. Y ese reconocimiento, pues se nos ocurrió la posibilidad de que lo hicieran directamente ubriqueños, pintores ubriqueños, que fueran ellos los que sintieran esa forma de expresar ese agradecimiento y nos lo expresaran a través de la patacabra. Tanto la patacabra de honor como las que se van a entregar mañana, pues todas ellas, como digo, es fruto del trabajo de todos los pintores más reconocidos de nuestra localidad y de Ubrique. Por lo tanto, ya casi para despedir el acto y antes de dar paso al vídeo que demuestra lo que han hecho los pintores de la localidad y al señor alcalde para que cierre el acto, pues me gustaría invitaros para mañana, que vamos a tener la entrega de todos esos reconocimientos aquí mismo en este sitio a las 7 de la tarde. Y por lo tanto, pues bueno, quedáis emplazados, quedáis invitados y seguro que viendo el vídeo os van a entrar ganas de ver lo que son las patacabras que nos han ofrecido todos estos pintores. Por lo tanto, ahora vamos a dejar paso al vídeo y a continuación el señor alcalde cerrará el acto. Pues ahí José Antonio Bautista acaba de explicar cómo era esa patacabra de honor que se ha entregado a Xavier Badía. Una patacabra, yo decía antes, intentaba describir la patacabra que llega pintada, que se está haciendo esto precisamente desde el primera edición, ¿no?, de la patacabra de honor. Y bueno, pues en esta ocasión nos ha explicado que las patacabras han sido pintadas por los pintores ubriqueños que han colaborado, ¿no?, colaborado para realizar esas patacabras, esos instrumentos que son los que no solo se entrega a Xavier Badía como patacabra de honor, sino que también son los que se van a entregar mañana en el acto que va a tener lugar con motivo del Día del Petaquero. Ese es otro de los aspectos que es novedad este año en la Feria de la Piel. Seguro que ya lo saben, ¿no? Coincide la Feria de la Piel con el puente con motivo del Día del Petaquero y es por ello por lo que los actos del Día del Petaquero se han incorporado a la Feria de la Piel. ¿Cuándo va a ser? Pues va a ser mañana. Mañana viernes la plaza del Ayuntamiento va a ser un hervidero de personas porque vamos a coger no solo las celebraciones con motivo del Día del Petaquero con los homenajes que se suelen llevar a cabo, sino que además también se va a llevar a cabo ese desfile de moda. Primero, el homenaje al Día del Petaquero, un homenaje que va a recaer en distintas personalidades. Por ejemplo, se va a reconocer a la figura de un viajante, personalizada, insisto, Menacho, la figura del empresariado local con la firma El Potro para José Pérez y para Antonio Oliva. Se va a reconocer además también a dos petaqueros, dos personas que han trabajado durante toda su vida en el sector de la marroquinería, Pedro Venegas y José Ignacio Troya. Y se va a reconocer, que esta es una novedad también desde el año pasado, a una figura emergente dentro del sector del diseño y de la piel. En este caso será Sara Castro, la persona homenajeada durante el Día del Petaquero. Todos ellos subirán a este escenario y recibirán ese obsequio, esa patacabra pintada por artistas ubriqueños. Y además tendrán pues su momento de semblanza, de alabar su perfil y de reconocer la labor que durante toda una vida han estado realizando en torno a esa construcción de la marca Ubrique, piel de Ubrique, que decíamos al principio, que es lo que se homenajea con la patacabra de honor, pues también los petaqueros, los empresarios, los viajantes, también las figuras emergentes que están ahora mismo pues trabajando, todas ellas forman parte de esa construcción de la marca piel de Ubrique, que es lo que se intenta pues precisamente poner en valor, ¿no?, y reconocer con actos como este. Mañana no solo tendremos el homenaje con motivo del Día del Petaquero aquí en la Plaza del Ayuntamiento, también mañana tendremos un desfile de moda. Desfile de moda que viene a ser también pues otra acto tradicional ya dentro de la Feria de la Piel. Lleva tres ediciones nada más, pero siempre ha estado presente ese desfile y desde sus inicios pues ha adquirido una consistencia considerable, porque ha sido no solo el escaparate para que el mundo de la moda vea el producto que realizamos aquí, sino también una manera de reconocer precisamente ese buen hacer marroquinero, ¿no?, mostrando de manera profesional los productos a través del modelaje. El desfile de moda de Bajo la Piel se recupera este año en la Plaza del Ayuntamiento. Va a ser el escenario al aire libre como lugar idóneo el seleccionado para mostrar toda esa creatividad, ¿no?, y el diseño de las marcas locales. En esta edición la pasarela llega organizada de nuevo por el equipo de CODE 41 y contará con profesionales del modelaje a través de la Academia de Moda de Sevilla. Será, como decíamos, mañana a partir de las 8:30, aunque ya saben que estos horarios son un poco estimados, aproximados, porque dependiendo de lo que el desarrollo, ¿no?, de los acontecimientos, y dependiendo además también del clima, que ha sido un hándicap con el que nos hemos encontrado precisamente en el día de hoy. Estaba previsto que comenzara un poco antes, incluso el concierto de la Escuela de Música, pero el calor ha provocado que se retrasara un poco, y todo eso pues hace que lleve retraso también el resto de actividades que estaban previstas para el día de hoy. Imaginamos que eso también puede ocurrir, ¿no?, durante los próximos días, porque bueno, pues contra la meteorología pues nadie puede hacer nada, ¿no? Bueno, pues como decíamos, el desfile de moda junto con los actos como motivo del Día del Petaquero van a ser otras de las iniciativas que se desarrollen durante la Feria de la Piel 2026. Después llegarán también pues otra serie de actos que llegan enmarcados en el ámbito de lo lúdico, de lo festivo, de la diversión. Aquí hay muchos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hoy mismo, dentro de unos instantes, en la Plaza de la Trinidad, a partir de las 9 de la noche, va a tener lugar una actuación musical a cargo del grupo Sin Noticias de Group. La Plaza de la Trinidad y la Plaza del Ayuntamiento, junto este año con el recinto ferial, son los escenarios que van a acoger las actividades musicales, festivas, lúdicas de mayor magnitud. Las de mayor magnitud precisamente se van a realizar en el recinto ferial, donde tendrá lugar el sábado el Festival Pal Sur, y donde además también, bueno, pues se ha preparado, ¿no?, ese conjunto de actividades musicales. La Plaza del Ayuntamiento, sin embargo, pues va a acoger acontecimientos musicales también de interés, como un tributo a Manuel Carrasco, con una actuación musical que tendrá lugar a las 9:30. Y bueno, pues cobra interés ese tributo a Manuel Carrasco también como evento musical. Llegará precedida de otras actuaciones musicales que se van a llevar a cabo en la Plaza de la Trinidad. Y luego el domingo tendremos carnaval. El carnaval también se une este año a los actos de la Feria de la Piel con la participación de agrupaciones y de agrupaciones, chirigotas y comparsas del Carnaval de Cádiz, que van a llegar el domingo por la mañana y por la mediodía prácticamente a la Plaza del Ayuntamiento. Esta sí que es una de las actividades que no sabemos si se va a mantener en ese horario por aquello, como decíamos, de los rigores del calor, ¿no?, que puede provocar también que pueda haber cambios en los horarios. En principio esto es lo que está establecido y no hay anuncio de que vaya a cambiarse, pero como decíamos, pues hay que contar también con ese factor y tenerlo en cuenta. Paco Candela, es otra de las actuaciones que llegará a la Feria de la Piel, será el domingo, y un poco pues va a clausurar en realidad la Feria de la Piel, porque la Feria de la Piel nos va a dejar libre el Día del Petaquero, que es el lunes, en la jornada del 25 de mayo, es jornada festiva local, Día del Petaquero, y ahí ya, bueno, pues no habrá ningún acto programado durante el desarrollo de la Feria de la Piel. Bueno, pues una Feria de la Piel que lleva aparejada además también concursos, por ejemplo, el primer concurso fotográfico juvenil Bajo la Piel y el Pasaporte de la Piel. Son dos iniciativas que tendrán lugar durante la segunda edición de Bajo la Piel y que, bueno, pues está llamada a la participación, ¿no?, de todas aquellas personas que estén interesadas, que quieran unirse y sumarse a esta convocatoria, tercera edición de Bajo la Piel, con el concurso fotográfico juvenil y con el Pasaporte de la Piel, que, como decíamos, pues es también otra de las actividades que se incluyen, ¿no?, dentro de los actos, y que, bueno, pues viene a ofrecer también un sorteo, ¿no? Para entrar en ese sorteo se invita a todos los participantes a recorrer algunos de los rincones y puntos más emblemáticos de nuestra localidad, completando lo que se ha venido a denominar como ese pasaporte de la piel. Y bueno, pues eso es muy fácil, ¿no? Simplemente acercándose hasta el casco antiguo, San Juan de Letrán, Trinidad, Plaza del Ayuntamiento y todo el entorno, Plaza Francisco Fatou al lado de la ermita de San Pedro, todo el entorno en el que tiene lugar la Feria de la Piel, pues allí podrán realizar esas fotografías en los distintos puntos que se han establecido. Los puntos son el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán, la plaza, el convento, y hacerse fotografías con algunos de los bolsos que decoran el casco antiguo, ¿no?, y que hemos podido ver también nosotros, o en la misma Plaza de las Petaqueras, que es otro escenario también que forma parte de la Feria de la Piel. Las imágenes se suben a redes y se forma parte de ese sorteo de un bolso que se va a llevar a cabo en el transcurso de la Feria de la Piel. Sube al escenario ahora mismo el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, que clausura este acto institucional de inauguración de la Feria de la Piel. Viceconsejero, delegados territoriales, compañeros, AUSICA, IDT, Diputación, vecinos, vecinas. Bueno, primero sí me gustaría que me acompañarais, que estuvierais aquí, por favor. Viceconsejeros, delegados, compañeros. Me gustaría que me acompañaran aquí conmigo en el escenario porque es importante que también estén ellos. Es importante, Antonio, es importante que me arropen porque hoy tenemos algo muy claro. Hoy tenemos que ver que mientras estaban los compañeros, estaba viendo los bolsos que tenemos aquí de los más grandes, que nos han ayudado los más grandes, esas banderolas que son nuestros mayores. Qué trabajazo, qué ilusión, qué cariño. Ahí se ve mucho los principios que tenemos y los que no tenemos que olvidar. Tenemos que tener claro que para hacer algo como estamos haciendo ahora mismo hoy, esta tercera edición, una tercera edición que sabemos que era muy complicada que se celebrara, era muy complicada que hoy pudiéramos decir que estábamos iniciando la tercera edición de Bajo la Piel. Unos stands, como estoy viendo, unas empresas, que es muy complicado hacer lo que está aquí. Hay mucho trabajo detrás de cada stand, eso creo que lo sabemos los que hemos estado siempre haciendo algún tipo de actividad y sabemos todo el trabajo, pero también la ilusión, las ganas, el esfuerzo, y eso es Ubrique, eso es Bajo la Piel. Hoy tenemos que decir, como siempre digo aquí, viendo pues en una plaza tan importante como es esta, en la que digo que el primer trimestre del año ha sido muy complicado. Antes hablaba con el viceconsejero, ver lo de vehículos o coches de cuerpo de seguridad, a verlo ahora como a nosotros nos gusta, porque Ubrique tenemos una virtud y es que nos adaptamos a lo bueno, pero también nos unimos siempre y damos la cara en lo malo. Entonces, ver hoy esta tercera edición de Bajo la Piel es importante, es un momento que la verdad que a mí personalmente me hace mucha ilusión, porque hay mucho esfuerzo para en esta tercera edición detrás. Ahora mismo, como os digo, tenemos un calendario, o puede ser un programa bastante extenso, 4 días, en lo que vamos a mostrar lo que es Ubrique durante todo el año, porque eso es Bajo la Piel, mostrar lo que Ubrique se hace durante todo el año en tan solo 4 días, y es un poco el vínculo que hacemos. Desde aquí, pues, ¿qué hacemos? Pues tenemos, está claro, está la moda, está nuestra cultura, están nuestros principios, está también la música. Tenemos que saber también vincular el ocio con nuestro día a día, que es muy importante. A mí muchas veces me dicen, es que Ubrique tiene muchas actividades los fines de semana. Y yo le digo, más actividades hay a las 6 de la mañana cuando nos vamos a trabajar. Así que desde aquí tengo que decir que esta tercera edición nos vinculamos. Sabéis que cada edición siempre hemos tenido algún tipo de iniciativa. Hemos tenido nuestro querido tesoro del yacimiento Curi. Hablamos también de la riqueza, cómo no, de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Y este año pues hemos querido darle a un sector importante también, que es nuestra materia prima. Tenemos aquí una familia que está representada, hermanos Mateo, que llevan toda la vida dándonos un producto, una materia prima, para que nosotros, nuestros ubriqueños y nuestras ubriqueñas, nuestros marroquineros y marroquineras, o petaqueros y petaqueras, hagamos un producto que haga que Ubrique esté en todas las viviendas del mundo. ¿Quién no tiene un bolso de Ubrique en cualquier casa del mundo? Y sobre todo lo que plasmamos es el cariño, como os digo, el cariño que se inicia a la hora de curtir esas pieles. Un premio merecido a Xavi, merecido porque es alguien que representa a todos esos curtidores medianos, pequeños, autónomos, pero también grandes. Y es una persona que lo representa perfectamente desde Igualada, que también lleva el pueblo de Ubrique siempre por bandera y también hace un trabajo importante para todos nosotros. Y es querer esa materia prima que nosotros también después la elaboramos, la fabricamos y sobre todo realizamos un producto de primera clase. Pero sobre todo yo, en Bajo la Piel, uno de los puntos importantes que siempre destaco y siempre tenemos que tener en cuenta, que tenemos que saber querernos, tenemos que saber apreciar nuestro producto. Qué importante esa IGP, como os digo, de la Junta de Andalucía, que nos está apoyando para tener nuestra identidad. La marca Ubrique, tenemos que apostar por ella. Tenemos que creer en todas esas marcas que tenemos ahora mismo en los stands, que son de aquí, de la localidad. Ese es el fruto de Bajo la Piel, pero también tenemos que apostar por seguir trabajando las primeras marcas, una lealtad que, como el pueblo de Ubrique, no se la transmite en ningún municipio del mundo. Pero también me tengo que acordar de Diputación, de IEDT, sobre todo a la hora de ayudarnos con esa formación y educación del sector. Yo desde aquí quisiera sobre todo también agradecer a todos aquellos que hacen posible que Bajo la Piel sea una realidad, que tengamos unos desfiles, que también tenemos una empresa como es CODE, que también nos ayuda a tenerlo y que sea una realidad, todo con productos locales, que vinculemos nuestros pintores como estamos vinculando, pero es que todos los que estamos aquí y todos los que nos ven y todos los que también se han merecido y se merecen coger unos días de vacaciones, que también nos los merecemos, todos ellos tengo que agradecerles el esfuerzo que hacen diariamente para que tengamos una feria, como estamos diciendo, de Bajo la Piel, en la cual mostremos a Ubrique qué es día a día, qué es semana a semana y qué es año a año. Y para terminar, me tengo que acordar también de todos aquellos que diariamente pues apuestan por el sector de la marroquinería, la Asociación de Empresarios, Escuela de Artesanos, Fundación MOVE, pero también a todos los empresarios y todos los trabajadores del municipio que hacen posible que Ubrique esté donde esté. Y no se nos puede olvidar algo, insisto, nuestros principios, nuestros mayores, como se nos olvide no vamos a escapar bien. Ese es nuestro gran tesoro. Eso es lo que siempre tenemos que tener representado. Tenemos que evolucionar, como va evolucionando todo, pero que no se nos olvide que Ubrique es lo que es gracias a ello. Y desde aquí, pues tengo que decir, antes de dar ese pistoletazo a esta tercera edición de Bajo la Piel, que tengo que agradeceros a todos los que estáis aquí hoy. Espero que el tiempo, que esperemos que sí, pues nos dé un tiempo ideal, que tampoco haga demasiada calor, sino que estemos en unos días ideales para poder disfrutar de todas las actividades, que disfrutemos de los nuestros, que también es importante disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, disfrutar de nuestro querido entorno, que estamos en un entorno privilegiado, como ya sabemos, nuestro casco histórico, pero ante todo que disfrutemos de Ubrique y disfrutemos de la familia de Igualada, disfrutemos de todos los vecinos de aquí, de la localidad de Ubrique, pero también hagamos lo que siempre hacemos, en cualquier día y en cualquier momento, acoger a todo el que llega a Ubrique como lo hacemos, porque nuestro gran tesoro soy ustedes. Así que muchas gracias y queda inaugurada la tercera edición de Bajo la Piel. Pues ahí queda inaugurada la tercera edición de la Feria de la Piel de Ubrique. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, acaba de dar por concluido ese acto inaugural. Se subía al escenario, se hacía arropar además también de todos los representantes institucionales que han llegado hasta aquí. Estamos viendo, bueno, pues a delegados como el de Medio Ambiente, Óscar Curtido, representante del Instituto de Desarrollo Tecnológico de la Diputación Provincial también, el viceconsejero, por supuesto, y todo el equipo de gobierno que se subía al completo, al escenario, junto también con representantes de grupos municipales que estaba presente para, bueno, pues respaldar, ¿no?, respaldar esta Feria de la Piel y este acto institucional de inauguración. Hablaba el alcalde de lo que es esta feria y decía que, en definitiva, lo que se va a hacer es mostrar lo que es Ubrique, lo que hace Ubrique durante todo el año en solo 4 días. Y con eso casi que nos podemos quedar, ¿no, Rubén? Porque, bueno, pues ha agradecido el esfuerzo de todas aquellas personas que contribuyen no solo a hacer este evento, estos 4 días, sino también que contribuyen a hacer lo que es Ubrique, ¿no?, en el día de hoy, actualmente, a través del sector de la marroquinería. Empresarios, pintores, ¿no?, que han contribuido también, las firmas de la piel y sobre todo los trabajadores que hacen que Ubrique esté donde esté. Con ello, si te parece, Rubén, nos vamos a quedar despidiendo esta conexión desde la plaza. Gracias, Rocío, gracias, Fran, Mari Carmen y Juan Carlos, el resto del equipo de Radio Ubrique, que, bueno, pues desde la plaza del Ayuntamiento, bien a través de la sintonía de la radio, como decíamos, bien a través de las redes sociales, pues hemos tratado de llevar allá donde estéis esta primera jornada, esta jornada inaugural de la tercera edición de la Feria Bajo la Piel. Nosotros que lo vamos a dejar aquí, pero sí que antes de cerrar, pues un par de apuntes de información de interés general, y es que, bueno, pues desde el Ayuntamiento de Ubrique informan que para estas jornadas se habilitan 2 zonas de parking gratuitas. Se trata del patio del CEIP Fernando Gavilán, del parking del Día Nuestra Señora de los Remedios, que van a estar habilitados mañana viernes 22 de mayo en horario de 4 de la tarde a 12 y media de la noche. El sábado y el domingo van a estar habilitados desde las 7 de la mañana hasta las 12 y media de la noche. ¿Y qué ocurre con el tráfico? Una información que también tenemos compartida en nuestras redes sociales, ahí podéis acudir y tenerlo a disposición cuando lo necesitáis, y es que, bueno, pues desde la jefatura de la policía local han informado de esas cuestiones, esas medidas que se han tomado para estas jornadas y que afectan sobre todo, ¿no?, a ese entorno de la plaza del Ayuntamiento, la plaza de la Trinidad y el San Juan, en definitiva, las zonas en las que transcurre el grueso de esta Feria Bajo la Piel. Durante la celebración de esta Feria de la Piel se han tomado las diferentes decisiones en cuanto a la reordenación del tráfico. Mañana viernes y el sábado, en horario de 5 de la tarde a 10 de la noche, se desvía el tráfico desde la calle San Francisco hacia la calle Perdón. La plaza del San Juan queda cortada al tráfico y la circulación de la calle Ronda en dicho periodo, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, es hacia la torre y después a través de la calle Concejo. Plaza de la Trinidad, pues está cortada al tráfico en calle Nevada, en Plaza Colón y en el Ayuntamiento. Jueves, viernes, sábado y domingo desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. La circulación de vehículos de la zona del Caldereto y Carril tiene salida por la calle Concejo en este periodo establecido. El acceso o salida a los vados se va a realizar de forma coordinada con la policía local. Y la plaza del Ayuntamiento, el corte de tráfico está efectuado en la Plaza Colón. Se desvía hacia la calle Moreno de Mora hasta la calle Ruiz Martínez, el juzgado. El jueves hoy desde las 5 hasta las 12 de la noche y mañana, el sábado y el domingo, desde las 11 y media de la mañana hasta las 12 de la noche. El sábado 23 de mayo, con motivo de esa torre humana en la Plaza de la Estrella, ese castel, la avenida Diputación está cortada al tráfico rodado durante la celebración, que se estima entre las 12 del mediodía y las 2, el Paseo del Prado se desvía por la calle Patacabra en sentido ascendente, es la señal de prohibido arriba hacia la calle Patacabra y obligatorio hacia derecha en el Paseo del Prado para la salida hacia la calle Patacabra. La avenida Diputación, el bar stop hacia la Plaza de la Estrella, está cortada al tráfico rodado, salida por Ingeniero Juan Romero Carrasco, y la avenida Diputación, obligatorio hacia la derecha desde la bajada de Mirasierra con destino al Pabellón, calle Solimán, sentido ascendente para salida hacia zona de expansión. Fernando Gavilán, la calle Fernando Gavilán, estará cortada al tráfico, señal de obligatorio a la derecha desde el puente del Pabellón y salida por calle Solimán. La bajada del Solimán tendrá en estas horas señal de prohibido. Por último, desde la Jefatura de la Policía Local de Ubrique se solicita a los titulares de establecimientos de hostelería y restauración ubicados en Avenida España que la instalación de veladores se realice el sábado en los laterales hasta la una del mediodía, dejando libre la parte central de la Avenida de España con objeto de la celebración de la actividad cultural de Torres Humanas, recordemos, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. A partir de la una se recolocarán en su lugar correspondiente, dejando transitable los laterales. Poco antes de las 7 de la tarde arrancábamos esta programación especial con motivo de la inauguración de la tercera edición de la Feria Bajo la Piel, 8:23, aquí lo vamos a dejar, nosotros que volveremos mañana con esta programación a partir de las 10:30 en el espacio de la mañana. Como saben, con esa especial atención, ese especial interés hacia todo lo que ocurra en esta tercera edición de la Feria Bajo la Piel. Un placer haber estado compartiendo con vosotros esta jornada, daros como siempre las gracias por estar ahí y desearos un feliz resto de jornada. Adiós.